Radio Pro Villa del Parque. En todo estás vos. Estamos en Radio Pro Villa del Parque, mi nombre es Gastón Benavides y estoy junto a mi compañera María Inés. Hola María Inés. ¿Qué haces, Gastón? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy contenta, un día hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mañana fiscalizamos. No, mañana votamos. Ah, bueno, pero yo fiscalizo. Sí, obvio, pero también votamos y eso es lo más lindo que se puede hacer. ¿Qué significa que estamos en democracia? Eso significa que estamos en democracia, que podemos elegir, que esto va a cambiar, esta historia la tenemos que cambiar. Así que, ¿qué colegio te toca, Gastoncito? No me tocó un colegio, me tocó un club. Me tocó el Gimnasia de Grima de Villa del Parque. Ay, ahí voto yo. ¿Ahí votás vos? Sí. Entonces te voy a ver. Me vas a ver. ¿Y me vas a traer algo para comer? No sé. Qué malo que eso. Está muy mal el pro, está muy mal. Hay que cuidarlo el voto, no la comida. No. No la panza. El chori y la coca. Chori no, Gastón. Bueno, pero a nuestros oyentes le vamos a dejar algo. ¿Qué? A ver, contales por qué hay que ir a votar y cómo hay que ir a votar. Hay que ir a votar, ¿por qué? Porque nuestro voto es esencial para cambiar la situación del país. Bueno, aquellos que van a votar mañana, les voy a dejar algo, un tip, digamos, ¿no? Lleve el último documento que sacó. ¿Por qué? Porque en el padrón electoral va a aparecer el último que usted votó. O sea, si usted aparece con uno más viejo del que aparece en la planilla, no lo van a dejar votar. Así que se va a acercar al lugar donde tiene que votar y no lo van a dejar votar. Aparte, no desperdiciemos votos, porque es importante. Entonces, tengamos conciencia de lo que va a pasar. Porque realmente es algo democrático y que no tenemos siempre la oportunidad de hacerlo. Así que, fijémonos bien, hagamos las cosas bien de una vez en este país. Les voy a contar que tenemos varios reportajes, entre ellos a la señora juntista Graciela Valdés, de la Comuna 11. Hay un debate joven, que bueno, no voy a participar seguramente, pero no importa. ¿O sí, Gastón? No, no vas a participar, tía. Solamente yo. ¿Menos de 40? No, menos de 30. Entonces ahí sí que olvídate. Tenemos la columna gastronómica. Obvio. Bueno, vamos a un corte con el tema Soy feliz de Ricardo Montaner. Sigan escuchando la radio. Soy feliz, soy feliz. Nuestro teléfono 4503-8264. Déjanos un mensaje en el contestador. Te vamos a estar esperando. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con nuestra juntista de la Comuna 11, Graciela Valdés. Buenas tardes, Grace. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta. Esta vez prometo que no voy a llorar. La primera edición de la radio, la primera emisión nuestra, lloré. Pero bueno, esta vez te prometo que no. Bueno, ya que te tenemos aquí junto a la Juventud Pro Villa del Parque, bueno, como siempre en realidad, porque siempre nos acompañás y estás con nosotros en cada paso, te queremos hacer unas pequeñas preguntas, ¿sí? Para que te conozca nuestra comunidad oyente de la Radio Pro Villa del Parque. La primera es, ¿cómo fueron tus primeros pasos en la política? Bueno, mirá de qué tiempo me estás hablando, años atrás. Mirá, empecé al lado de Alberto, en realidad haciendo política, porque es también política con Vecinos Solidarios. No me quiero extender tanto porque todos escucharon, lo contó muy bien Alberto y fue lo que me hizo emocionar, Alberto Igarzábal. Y fue el que me hizo llorar porque empecé a recordar y realmente fueron unos momentos muy lindos. Empecé con el de la mano de Alberto y como creo que él les contó, del señor Alves, y después rápidamente conocí primero a Mauricio y después a Michetti. Así que hace muchos años, desde Compromiso para el Cambio. Bárbaro. Y contanos un poco cómo fue tu llegada a la comuna. La Comuna 11. Bueno, eso pasaron unos cuantos años y una lucha bastante fuerte. Creo mucho en la descentralización. Así que llegué a partir de la descentralización con Rodrigo Herrera Bravo, diputado con mandato cumplido, pero por supuesto en ese tiempo era Compromiso para el Cambio, y luchando por las comunas, porque creo que la verdadera política tiene que nacer desde acá, desde los barrios, desde abajo hacia arriba. Y bueno, lo estamos logrando de a poquito, es un esfuerzo, somos los históricos, ¿no? Hay que ver que esto es la primera vez que se hacen, vamos a salir en los libros, y eso seguro, pero bueno, es todo un esfuerzo, pero me alegra, me encanta. ¿Cómo es tu trabajo día a día en la comuna? Bueno, tenemos acá justo frente a esta sede PRO, acá donde están los jóvenes, yo tengo el gusto de verlos todos los días porque estoy enfrente. Funcionamos en el registro civil, arriba tenemos un espacio para nosotros que nos acomodó el gobierno, y ahí estamos los siete juntistas. Es un lugar muy político realmente, yo creo que la verdadera política, porque estamos codo a codo, y no precisamente codo a codo a veces para bien, pero bueno, no importa, se trata de eso. ¿Cuáles son tus áreas, Grace, dentro de la Comuna 11? Bueno, a mí me toca algo hermoso, porque es cultura, es deporte, y próximamente voy a estar con seguridad. Son áreas, o comisiones dentro de lo que sería la legislatura. Bueno, somos muy parecidos a cómo funciona la legislatura. ¿Cómo va a ser el futuro de la comuna en cuanto a elecciones? Contanos un poquito. Mira, esta es una comuna que, vuelvo a decir lo mismo, históricamente el PRO le fue muy bien. Cuando nosotros fuimos votados, en esta comuna estuvimos en las puertitas con 5 representantes del PRO. O sea que te imaginás que es una comuna cercana. Hacemos un buen trabajo. Tenemos 4 barrios preciosos, uno muy comercial, el otro que le sigue con el comercio, pero también es de voto R, como le decimos todos, y 2 barrios que son más chicos, pero se asemejan mucho a nosotros, compran acá, somos todos muy localistas, colegios excelentes, tantos privados como los municipales, así que realmente nos va a ir bien. Yo creo que nos va a ir bien a pesar de que, bueno, tenemos problemas, te vuelvo a repetir, esta es la verdadera política, porque yo sentada al lado tengo a Proyecto Sur, a mi otro costado a La Cámpora, me sigue Frente para la Victoria, y bueno, y luego después estamos nosotros que somos del PRO, ¿no? Perdón, ¿no? Pero con los problemas que trae eso, ¿no? Que cada uno tiene su pensamiento y nosotros tratamos dentro del PRO de ser lo más pluralista posible. A veces no es posible. Esa también es una realidad. ¿Qué crees que falta acentuar dentro de la comuna en cuanto a trabajo? Mira, estamos trabajando en absolutamente todo, lo que es educación, lo que es los servicios, lo que es con los hospitales, no, realmente estamos con el comercio. Te vuelvo a repetir, lo que sucede es que al ser nuevos, vamos a empezar por ahí, esto es nuevo, estamos es un comienzo. Nos tienen que bajar todavía algunas partidas, se están descentralizando, pero no es fácil, es difícil. Y esto siempre se los digo a los compañeros que son de los otros partidos, ¿no? Si estuvieran ellos a la cabeza, les pasaría lo mismo. No es que el PRO tarda, sino que lo tiene que hacer prolijamente, porque si no sería un desastre. Así que siempre hago ese comentario, ¿no? Cuando nos critican que no bajan el presupuesto, que tienen parado. No, todo lo contrario. Se está gestionando y se está gestionando en algo nuevo. Y cada ministerio de los que tienen que acompañarnos, a su vez tienen que descentralizar. Entonces es difícil, es difícil. Pero con el tiempo, yo siempre digo que el próximo año será mejor, el último seguramente mucho mejor, y los que vengan después de nosotros van a tener allanados muchos de los problemas que tenemos nosotros ahora, ¿no? Sabemos que aquí en Villa del Parque, que pertenece a la Comuna 11, bueno, hubo demasiados trabajos, hoy en día lo vemos en la Plaza Aristóbulo del Valle con su puesta en valor, el embellecimiento de las veredas, tanto Cuenca, Nogoyá, etcétera. A partir del 22 de octubre se había anunciado la poda. ¿Por qué no se pudo realizar con normalidad? Mira, la verdad es una pena lo que sucedió. Ya es la tercera vez que tratamos de podar los árboles en Villa del Parque. Nos pasa, ojo, que no nos pasa solamente en los centros. El problema que hubo puntual, ¿no? En los centros comerciales. También nos pasan en las otras calles, ¿no? Con los vecinos. Porque lamentablemente los vecinos a veces confunden la época de poda. Y aparte esto tampoco era una poda, era un derrame que por supuesto un especialista lo lleva adelante. No vamos a hacer nada que vaya a lastimar, a ver, un árbol. Y tuvimos, con tristeza vivimos un hecho que dos personas, tres en realidad, se pusieron la señora que está de Proyecto Sur, Resel, un señor Armentano y otro señor más, debajo del árbol prohibiendo el corte. La verdad que fue penoso porque no dejaron trabajar, este trabajo se hizo con Unión Comerciante, es necesario porque estos árboles están muy altos, y bueno, lamentablemente se pusieron abajo buscando que una rama les cayera encima, porque esa fue la realidad. Nos pasó no solamente en nuestra comuna, en otras, y bueno, y ahí nos damos cuenta cuando la gente se niega por negarse nada más o por molestar, y son los primeros que después te dicen que no podás, y bueno, qué sé yo, son maneras diferentes de ser. Por eso yo cuando te hablaba de lo que es este partido, acá nosotros podemos opinar, pero no estamos en contra de nadie. Podemos opinar y sabemos escuchar, que eso es muy importante, opinar y saber escuchar. Y no pasaría esto que se le priva a un montón de vecinos que están muy enojados de este derrame, que de ninguna manera iba a lastimar el árbol. Esto se hizo con un estudio previo, lo sabían porque se los comunicamos, no es nada que inclusive tuvimos una reunión de junta donde se avisó esto, y estaban de acuerdo, y de golpe, como claro, estamos muy cerquita de esta tan hermosa democracia que, bueno, vamos a volver a votar, bueno, pasan estas cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Está perfecto que nos aclares y que nos des esta información, porque hay muchos vecinos que luego se quejan y no conocen el verdadero porqué, ¿sí? Que son podas que están previstas, que están programadas, pero que luego no se llegan a concretar por X motivo, y bueno, hoy en día ya sabemos el porqué. Sí, una pena porque tenemos lo que yo te decía también, a veces hay vecinos que hacen campañas en contra de todo eso y el vecino no sabe que es necesario. y que todo esto hay especialistas, se hizo un estudio previo, se hizo un censo. Entonces, es una pena porque las luces, el alumbrado público va a estar tapado. Es una pena. Bueno, así están las cosas en este momento. Cambiando un poquitito de tema y también entrando en lo que va a ser nuestro debate, hoy tenemos el debate joven, con el tema voto joven, voto a los 16. Acá hay muchos jóvenes pro Villa del Parque. Queremos saber qué mensaje nos dejás en cuanto a la política, ¿sí? Nosotros que empezamos a dar nuestros primeros pasos, ¿qué mensaje nos dejarías a nosotros? Miren, chicos, la política es vocación de servicio y la mejor vocación de servicio. La política es dar, la política es tener sentimiento, la política es brindarse hacia el otro, y esta es la mejor política, la que están haciendo ustedes con esta edad hermosa que tienen. Chicos, tienen todo para hacer, todo. Desde acá, desde el señor Igarzábal y yo que me están haciendo este reportaje, confío muchísimo en ustedes. Y si en el otro, cuando me reportaron lloré tanto, era porque vi tantos dirigentes acá, que estoy muy, muy segura que de acá van a salir varios con este amor por este barrio, ¿no? Por esta comuna, por la ciudad, por el país. Y chicos, sigan adelante. Uno tropieza, pero se levanta. Y aparte están en un partido fenomenal, inclusivo, donde podemos estar todos, los más chicos con los grandes. Y del voto joven me encanta. De hecho, igual, justamente, mira cómo podemos ser claros con nuestras opiniones, que cuando empezó a tratarse el tema de los 16 años, yo miraba a mi sobrino y yo decía, uy, Dios, él está preocupado por el club y el colegio, ¿cómo llegamos a ellos? Pero después también en el tiempo vi que hay otros chicos que les encanta la política, entonces me parece bárbaro, es un buen ejercicio. Pero siempre que los que estamos atrás de eso, los adultos, los que estamos haciendo políticas, los acompañemos para que eso sea de verdad un buen ejercicio y que lo tomen con la responsabilidad que tiene que ser, ¿no? Y con amor, sobre todo chicos con amor, porque así van a ver al otro como un semejante y no como un aprovechamiento. Bueno, en nombre de los jóvenes PRO, yo te agradezco este mensaje que nos das. Tenemos dos grandes maestros, tanto, bueno, Graciela Valdés, nuestra juntista de la Comuna 11, y bueno, nuestro presidente Alberto Igarzábal. Para nosotros son dos maestros que nos enseñan día a día, el paso a paso, y se los agradecemos de corazón, en serio. Gracias, chicos, gracias. Ay, nena, no me vas a hacer llorar ahora de nuevo. Es increíble lo que me pasa con ustedes. No, pero chicos, sigan, esto es maravilloso. La verdad que a mí me asombra la cantidad del grupo grande que se ha hecho y lo unidos que son. Ojalá esto siga por muchos, muchos años. Seguramente hoy les damos la mano a nosotros y después serán ustedes que a nosotros viejitos nos van a dar, nos van a sostener. Que PRO siga por muchos años, PRO Villa del Parque, jóvenes PRO y todos los que estamos acá adentro, que por ahí no somos tan jóvenes, pero tenemos el corazón y el cerebro muy joven. Y bueno, acá todos son bienvenidos. Chicos, piensen que el PRO siempre es energía en movimiento, no hay edades, estamos todos. Y aparte, chicos, el PRO tiene, para las chicas que están acá, que son hermosas, el PRO tiene aroma de mujer, ¿eh? Somos muchas, pero tenemos que ser más. Así que bueno, hasta prontito, chicos, y mucho, mucho, mucho éxito. Muchas gracias, Graciela, muchas gracias. Muy buen reportaje, ¿eh? La verdad que Graciela me encanta en serio, porque la tiene muy clara la historia y ella vivió todo acá en la comuna, hace rato que la viene peleando bien. Y voy a decir una infidencia, que está mal, pero ayuda un poquito. La veo laburar todos los días, una mina que labura todos los días. La verdad que, en serio lo digo, de todo corazón, y no porque trabajo con ella y estoy con ella, pero sinceramente vale la pena, es una persona que vale la pena. ¿No, Gastón? Sí, la verdad que sí, además lo que comentó Graciela de no puede ser, estamos haciendo una poda de árboles y gente que está trabajando en la comuna se oponga, a que el vecino esté mejor, la verdad que yo eso no lo entiendo. Y bueno, pero viste, hay de todo. Y después nos quejamos cuando llueva, cuando un árbol se caiga. O cuando rompe un cable en la rama del árbol, sí, tapa, bueno, la iluminaria. No se vea las luminarias. Bueno, no importa, dejémoslo ahí. Hoy tiene que ser un día festivo porque estamos al borde de las elecciones. Ya está, ya está, ya está. Lo vamos a pasar bárbaro, chicos. Seguimos en el programa. ¿Qué tenemos ahora? Un mini noticiero. El mini noticiero a cargo de Romina Lara. Vamos a escucharlo. Bienvenidos al noticiero de la Comuna 11, un espacio donde expondremos las novedades de nuestra amada comuna. La noticia de hoy es la finalización de la puesta en valor de la Plaza Aristóbulo del Valle, ubicada en la intersección de las calles Cuenca, Baigorria, Campana y Marcos Sastre. Los trabajos realizados fueron la reparación de canteros, la reimplantación de césped, modernización de juegos infantiles, se colocaron aparatos de gimnasia ubicados en la calle Cuenca, reparación del viejo mástil, cambio de luminarias y la creación de un canil para mascotas del barrio. Muchas gracias por sintonizarnos. La próxima semana volveremos con más noticias de la Comuna 11. Ahora vamos a presentar el tema de Tan Biónica, La Melodía de Dios. Excelente tema. Todas las mañanas del mundo y esta música barata. El reloj amenaza y retrasa. Y la falta que haces en la casa. Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño. Desengaño, a la noche te extraño, te extraño. Vivo como siempre, desarmado sobre mí. Como es 4 de noviembre, cada media hora atrasaré las horas. podés encontrar en Facebook Pro Villa del Parque, en Twitter @ Pro Villa del Parque con Q, o @ Jóvenes Pro BDP, o el mail provilladelparque@yahoo.com.ar, o en nuestro blog provilladelparquecomuna11.blogspot.com.ar. Estamos reunidos con los jóvenes Pro Villa del Parque. Hola chicos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a debatir lo que es el voto joven, ahora que estamos a punto de votar todos. Hola, Ignacio. Hola. Como primera medida, lo que uno ve desde el punto de vista de cuando es presidente de mesa es que en general la gente joven cuando va a votar no tiene interés a la hora de ir a emitir su voto. Primero va muy tarde o va con los padres que muchas veces los obligan a ir, y cuando uno ve la cantidad de gente anotada de jóvenes de entre 16 y 18 años, es muy poca la gente realmente la que se anotó para ir a votar y no les interesa. Y si vamos a un punto de vista histórico, en realidad, cuando se sanciona la ley de voto universal en la desempeña, en realidad se supone que la sociedad era un poco más madura y la gente que tenía 18 años o 21 años en ese momento era mucho más madura de lo que es ahora. Por lo tanto, considero, de mi punto de vista, que es negativo el voto joven y que si llegara a haber una oportunidad, en realidad habría que subir el umbral de edad mínima de votación y no bajarlo cada vez más. A ver, Romina, ¿vos qué opinás sobre el voto joven? Hola, Gastón, ¿cómo estás? Bueno, mira, yo te cuento. Yo creo que hoy los chicos están totalmente desinformadísimos. No creo que sea el centro de atención de ellos el tema político. No los veo empapados de lo que es el voto. Sí, hay muchos jóvenes que se acercan a nosotros, nos preguntan. Es la minoría. ¿Por qué los jóvenes pueden votar pero no pueden ir a la cárcel? ¿Por qué no pueden comprar sus propios inmuebles? ¿Por qué no pueden tener cuentas bancarias? Es todo un tema, porque si están capaces, ¿sí?, para decidir el futuro de un país, son capaces de decidir el futuro de su propia vida. No ganan dejándole ir a la cárcel, por ejemplo, decidiendo cosas, no ganan los gobiernos. Les conviene a ellos que no piensen y que tengan cada vez más o menos responsabilidades. Al gobierno creo que les conviene los jóvenes, digamos, con baja educación, que no sepan lo que es política y poder manipularlo fácilmente y obviamente ganar el voto de ellos. Yo Yo creo que los partidos juegan mucho con el materialismo en lo que es los jóvenes, con darles remeras, darles ir a escuelas, motivarlos de alguna forma, sin en realidad darle una idealización política, o sea. Por ejemplo, o sea, la mayoría de los partidos son todos partidos que se unen de diferentes, como era antes, la juventud peronista, el radicalismo. Entonces, como dijo Néstor Kirchner en su momento, lo que es transversalismo en su partido, que viene de diferentes escuelas, los chicos no saben para dónde correr. Y creo que votan por votar, en realidad. O sea, ni personas de 20, 25 años a veces tienen ni idea. Menos van a tener los chicos de 16 años. Creo que en su mayoría votan lo que vota la familia. Es así, no tienen una corriente propia. No la mayoría, por lo menos. En realidad, en ir a bailar, en qué ropa te compras, en las materias que tenés que rendir, no, en quién te va a gobernar. Para mí, yo que tengo hermano de 16 y primo de 18, están pensando en otra cosa. Aparte, no hay que olvidar que en realidad en el momento que se sancionan las reformas estas al Código Civil, fue medidas que se tomaron políticamente para ganar votos para el año electoral. Es decir, se votaron y se discutieron este año en maratones récord, cuando en realidad requiere todo, en definitiva, llamar a foros o debates en donde se discuta la cuestión de fondo, de si están habilitados o no para votar, ¿no? De saber que si los jóvenes de 16 a 18 te pueden llegar a apoyar en una elección, vos los incluís, si te conviene o no, si te van a dar la mayoría o no, y si te pueden sumar algún punto de votos o no. Está totalmente erróneo el punto de vista del debate en sí mismo. Yo creo que los jóvenes deberían votar. Egresé el año pasado de secundario y yo estaba informado. Y yo creo que en el 2011, cuando yo era menor de edad, tenía la capacidad de poder votar. Pero vos ten en cuenta que vos fuiste a un colegio de Capital Federal, de la ciudad de Buenos Aires. Imagínate los jóvenes, ¿sí?, del conurbano, que no tienen la misma educación que aquí, que a veces vienen acá a estudiar a Capital, porque en su mayoría el conurbano, el 80% de los adolescentes del conurbano viene a estudiar a Capital, de provincia, digamos, a la ciudad de Buenos Aires, y no tienen la misma educación que vos. En mi opinión, yo creo que yo tenía 17 años en ese momento y podía votar tranquilamente. Sabía qué presidente elegir, sabía cómo estaba el país en su momento, sabía un montón de cosas que tal vez ustedes están tirando abajo a los jóvenes y a mí no me parece. Pero creemos que no estás en la mayoría. Creemos que no estás en la mayoría de los adolescentes que están informados. Porque no es que le están diciendo al joven, usted tiene que votar a los 16 años. Dice, usted podrá votar. O sea, si le interesa, vota, y si no le interesa, no vota. La idea es votar con conciencia. Considero que si no tienen opción de, por ejemplo, no saben ni decidir ni a qué colegio quieren ir, pero pueden decidir quién va a gobernar. O sea, es como medio ilógico. Es como que a los 16 años son muy influenciables. No tenés decisión propia. Imagínate que hoy, lo dijo el candidato Filmus, creció digamos, el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan, y ese porcentaje es el que decide nuestro futuro. O sea, no trabaja, no estudia, pero decide nuestro futuro. Nuestro teléfono 4503-8264. Déjanos un mensaje en el contestador. Te vamos a estar esperando. Radio Pro Villa del Parque, tu radio. Bueno, ya estamos acá en la sede con los jóvenes y con Alberto Igarzábal, que es el presidente de la sede. Vamos a charlar un ratito. ¿Qué tal fue esta campaña? Para vos, Alberto, ¿qué tal fue esta campaña? Bueno, en realidad fue una campaña. Yo, desde 2003, estamos haciendo campañas en Villa del Parque, digamos, en mi territorio. Esta fue la campaña más tranquila. Esta fue la campaña más tranquila. Tuvimos mesas desde Nogoyá y Cuenca hasta Nogoyá y Simbrón. 6 mesas prácticamente todos los sábados, y también durante la semana pusimos 4 mesas también. La campaña terminó. Esperamos de esta elección de mañana domingo una victoria más que importante por el PRO. Realmente hemos trabajado bastante por ello y tenemos muy buenos candidatos. Uno de ellos, ya creo que lo dijeron, es nuestro vecino y amigo Alejandro Finocchiaro. Estuvo Karina Spaya también, también dijeron, amiga también, la diputada hoy día por la ciudad, por el PRO, Lidia Zaya, madrina del local. Bueno, nos acompañaron en las caminatas de los sábados muchos diputados, muchos legisladores y demás. Noté en la calle que los vecinos, la verdad, nos sacaban de las manos, no pedían una boleta, pedían 5, 10, 15 para mi amigo, para mi pariente, para mi hijo, para lo que sea. Se llevaban las boletas ya para en el bolsillo para votar el día domingo. Así que desde ese lugar creo que la victoria está asegurada, y lo digo sin ninguna soberbia, solamente lo que hemos recabado con los chicos con mi equipo de Pro Villa del Parque, particularmente los jóvenes. Han visto que me pedían constantemente boletas para votar el domingo, y tuve que ir a pedir más y más porque nos sacaban la boleta de la mano. Y lo que nos pasó, algo pintoresco, que las boletas tanto de UNEN como Frente para la Victoria, la gente o no las recibía o las tiraba en la esquina. Y con sorpresa notábamos que las boletas nuestras se las llevaban en el bolsillo y no las tiraban. Eso a mí me da la pauta. Ya no es la primera vez que pasa. Como dije antes, desde 2003 estamos en campaña siempre, cada 2 años. Auguro una victoria más que importante, en este caso por nuestro partido, por el PRO. Así que la idea es que si se gana bien ahora en estas elecciones, estoy seguro que vamos camino al 2015 con Mauricio Macri presidente. Bien, Álvaro, me parece bárbaro. ¿Qué te parece, Gastón? ¿Cómo fue la campaña? Para mí, la campaña fue dentro de todo bastante tranquila, divertida. No hubo enfrentamientos entre diferentes partidos. Los militantes, la verdad, que nos respetamos bastante, sea el partido que sea. Y lo que más me gustó fue el acercamiento de la gente a nuestras mesas. Yo estaba en Nogoyá y Cuenca y la verdad que hasta me regalaban bombones. O sea, fue muy linda experiencia. Muy onda, linda experiencia. Buena onda, sí, en general, sí. Buena onda. Sí, sí. No tuvimos mayores problemas. Romy, contame. Hola, tía, ¿cómo estás? Bueno, te cuento. Yo viví la campaña muy de cerca. Amo estar con los vecinos. Me encanta que vengan, que nos digan sus preocupaciones, lo que les gusta, lo que no. Sinceramente, me encanta que la gente adulta, ¿sí? Se sentía a gusto, cómodo con nosotros, con los jóvenes, ¿sí? Y eso a mí me llena de orgullo, porque estamos en un partido en el cual tanto los jóvenes como la gente grande, los adultos, pueden formar parte, los sentimos a gusto, cómodos, espectacular. Otra cosa es que aparte estuvimos con muchos candidatos que se acercaron a Villa del Parque. Contame. Estuvo Karina Spala, candidata a diputada, bueno, que renueva banca. Estuvo Ale Finocchiaro, que nos trajo. Sí, la verdad que es nuestro candidato, lo queremos mucho. Nos trajo remeras, hasta nos traía las facturas de la mañana. Así que, no, espectacular. Y hasta nuestra diputada Lidia Saya, que tanto la queremos, nuestra madrina, también estuvo presente en las calles, en nuestras mesas, en Cuenca, Antinogasta, Cuenca y La Barrera, Cuenca y Nogoyá, en todos. La verdad, estuvo excelente, amé la campaña. Y bueno, ahora vamos por el 2015. ¿Cómo? Ni lo dudes, ahora sí, a full. Y Seba, acá tenemos otro integrante del grupo, Sebastián. Hola, buenas tardes. Bueno, yo con respecto a la campaña, primero quería decir que yo creo que militar en un partido no solamente significa tener ideales, para mí, también significa estar en completo conjunto con el ciudadano en todos los aspectos. Haciendo campaña en las mesas con los chicos nos dimos cuenta de que no que le podemos cambiar el pensamiento a la gente, sino que podemos ayudar en todos los aspectos y podemos estar en lo que necesiten. O sea, nosotros somos obviamente de Pro Capital, y por ende el problema que tengan en las comunas tratamos de por lo menos darle una solución. No inmediata, obviamente, pero tratar de ayudar. Eso es lo más importante, eso es lo que nos alegra a nosotros, eso es lo que nos une como grupo, como equipo. Y bueno, y contentísimo de formar esta familia, que yo lo considero que es una familia para mí. Gracias a todos por participar de esta charla de fin de campaña. Ahora vamos a escuchar el tema Más de Ricky Martin y luego seguimos con más Radio Pro Villa del Parque. Y su electric guitar. Por las noches era DJ. Se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar. Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir. Saltando al cielo con esa locura de vivir. Hay que pedirle más. Más a la vida, que sea hasta que se apague el sol. podés encontrar en Facebook, Pro Villa del Parque, en Twitter, arroba Pro Villa del Parque con Q, o arroba Jóvenes Pro BDP, o el mail provilladelparque@yahoo.com.ar, o en nuestro blog provilladelparquecomuna11.blogspot.com.ar. Pegaditos a la estación, Radio Pro Villa del Parque. Chicos, hoy les venimos con un nuevo tip gastronómico. Vamos a explicar la receta de la crème brûlée, un postre clásico francés, muy fácil de hacer, muy rico y que admite muchas variaciones. ¿Cómo es la base de esta elaboración? Bueno, tenés que hervir leche, primero que nada. Una vez que hirvió, la dejás reposar y batís a blanco yemas de huevo con azúcar. Batir a blanco es mezclás yemas con azúcar y lo batís hasta que cambia la coloración. Te queda una especie de pasta semi espesa de un color blanquecino, mucho más claro que el amarillo normal de la yema de huevo. Una vez que lograste esto, le agregas un poquito de la leche hervida, que tiene que seguir bastante caliente, a dicha preparación y la revolves para que se homogeneice. Esto se hace para que no se cocine la yema y no genere grumos. Una vez que ya homogeneizó, agregas el resto de la leche de preparación y lo mezclas bien. Luego de mezclarlo, lo llevas al fuego y le volvés a dar calor, revolviendo constantemente para evitar que se formen películas de cocción en la base de la olla. Siempre teniendo en cuenta que no hierva. El hervir te cocina el huevo y te genera grumos en la preparación. Cada tanto anda chequeando que no nape la cuchara. Esto significa, vos venís revolviendo, venís cocinando, metés una cuchara en la preparación y le pasás el dedo. Si el surco generado por el dedo queda, ya está listo. Si no, le tenés que dar un poco más de fuego. Una vez que lográs el napado de la cuchara, retirás del fuego, enmoldás y lo pones en el freezer para que enfríe y solidifique. La consistencia es similar al flan, un poco más cremosa, y se completa poniéndole azúcar por sobre la preparación. Y normalmente se le usa con un fierro caliente para generar una especie de caramelo o con un mini soplete. Esto puede ser muy difícil, no en todas las casas hay, así que lo que se puede hacer para lograr el efecto es tirarle un poco de cacao en polvo o canela. Esto sería la crème brûlée básica, siempre se puede saborizar, le podés poner chocolate blanco, le podés poner banana, le podés poner lo que a vos te dé la gana, siempre y cuando lo añadas a la preparación de la leche caliente antes de agregarle el huevo batido a blanco. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Buena suerte. Radio Pro Villa del Parque. Juntos se puede. Y está muy bien así. Por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Como me gusta. Bueno, un excelente programa tuvimos hoy. Espero les haya gustado. A nosotros nos gustó hacerlo. Dos palabritas les voy a decir. Espero que mañana nos vaya muy bien a todos los argentinos, porque nos lo merecemos y nos va a ir bien seguro. Muy contento de que mañana votemos, así que reitero, la votación es muy importante. Tenés razón. Para finalizar, los quiero invitar al 1 de noviembre. Tenemos un evento de Halloween acá en el local, en Pedro Lozano 3245, a las 8 horas de la noche. Pueden venir disfrazados, va a haber un mini cine debate, se van a contar unos cuentos. Estamos acá nomás del Castillo de los Bichos, así que tal vez hagamos un recorrido por ahí. Y bueno, los espero y también los quería invitar a los talleres que nosotros tenemos, talleres vecinales. Se dictan los días viernes y son taller de historia, taller teatral y taller literario. También tenemos una biblioteca en la que podés encontrar muchos libros que tal vez te puedan interesar. Bueno, nos estamos despidiendo. Ya termina esta edición de hoy. Boleta completa mañana. Boleta completa, porque todos son geniales. ¿No, Gastoncito? Sí, la verdad que sí. Yo quiero que entre nuestro compañero Alejandro Finocchiaro, que es el número 13 de los legisladores, así que... Y es de ojalá esta comuna. Que, claro, ojalá que entre. Lonely days alone, twilight sings a song of the happiness that used to be. Soon my eyes will close, soon I'll find repose, and in dreams you're always near to me. I'll see you in my dreams, hold you in my dreams. Someone took you out of my arms, still I feel the thrill of your charm. Lips that once were mine, tender eyes that shine, they will light my way tonight. I'll see you in my dream. Tender eyes that shine, they will light my way tonight. I'll see you in my dreams. They will light my lonely way tonight. I'll see you in my dreams. Thank you. Radio Provilla del Parque. En todo estás vos.